Yo soy Leo Acevedo, toco la guitarra, canto y hago algunas programaciones y algún que otro teclado por ahí suelto en Segba. Segba es una banda de rock, podríamos decir. Es un trío, además de guitarra y voz, tiene bajo, que lo toca Damián Colmeña, y batería, que lo toca Juan Pablo Furneri. Somos un trío de canciones, básicamente, de rock. Canciones para que no suenen en la radio. Sí, tal cual. Ese es el título de nuestro primer disco y se lo pusimos porque le pusimos ese nombre porque muchas veces nos decían que nuestras canciones tenían como pasta de hit, porque son así con estribillos y muy fáciles de muy pegadizas. Sí. Y nos decían son hits sus canciones y a mí me parecía que eran hits que no sonaban en la radio, digamos que que es lo que en realidad hace que una canción sea un hit, que suene mucho en la radio. Por eso no me parecía que fueran hits, sino que eran canciones así pop, redonditas y pegadizas. Así que básicamente somos eso, una banda de canciones pop con una vuelta de tuerca más para el lado del rock, en el sentido de que tocamos fuerte, el baterista le pega fuerte, yo toco la guitarra con mucho ruido, y eso es lo que nos hace en cierto modo ser una banda de rock. Pero estamos ahí, digamos, a mitad de camino entre lo que podría ser una banda de pop y una banda de rock. Es decir, para las bandas de rock somos una banda pop, y para las bandas de pop somos demasiado ruidosos para ser pop, entonces nos consideran una banda de rock. Una fusión, digamos. Sí, mezcla. Una barrera, un límite difuso. Sí, en realidad no sé si fusión, porque la fusión es como una búsqueda, me parece, de fusionar justamente elementos. A nosotros nos salen naturalmente. Yo como compositor de las canciones me salen así y cuando las tocamos, nosotros tocamos así. Entonces no hay una búsqueda de sonar así. Nos sale. Yo toco la guitarra con muchos efectos, con mucho ruido, porque no soy un buen guitarrista, no soy un guitarrista virtuoso. Entonces, para suplir esa falta de virtuosismo que algunos guitarristas hacen, que algunos guitarristas, que la mayoría de los guitarristas de rock tienen, yo prefiero suplir eso con muchos efectos. Y cuando va sumando efectos, va generando más y más ruido. Entonces, ese ruido hace quizás que el baterista tenga que tocar más fuerte y que el bajista también tenga que meter más dedos. Y entonces terminamos siendo una banda de pop haciendo tanto ruido como una banda de rock. Pero no por una cuestión de fusión o de una búsqueda en particular, sino porque nos sale así. Ahí va. Ustedes nacen en el año 2001, sí, y presentan su primer demo en el 2002, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fueron los orígenes de la banda? ¿Cómo empiezan a juntarse? ¿De dónde se produce esa unión entre ustedes tres? La banda se forma así, en el 2001, después de que yo dejo de tocar con una banda anterior, con la que había tocado durante 3 años. No, durante 7 años, perdón, entre el 93 y el 2000, yo decido separarme de esa banda y armar mi propio proyecto, porque esa banda anterior era un proyecto de 4 integrantes en la que componían los 4. Entonces todo el mundo estaba tratando de meter sus temitas y cada uno tenía un estilo muy diferente y generaba que la banda tuviera 4 estilos diferentes en vez de uno solo. Entonces decidí irme, abrirme y armar Segba. Cuando decido irme y armar Segba, viene conmigo el bajista de esa banda, con el que decidimos buscar un baterista. Estuvimos probando muchos bateristas durante todo el 2000, y en el 2001 llega Juan Pablo, que es el baterista actual y el baterista histórico de Segba. Y al año más o menos de tocar, muchas veces cuando terminábamos de tocar se acercaba gente a pedirnos algo grabado y no teníamos nada. Entonces un día decidimos ir a un estudio y grabar un ensayo así en vivo, sin mucho rebusque, que sonaran los temas como los tocábamos, Y eso lo, en cierto modo lo editamos, le dimos una forma, elegimos las mejores tomas y uh-huh. armamos un demo de 7 u 8 canciones, y eso lo repartíamos en los recitales cuando alguien nos pedía algo. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta de que las canciones por ahí grabadas de una mejor manera podrían dar una idea más, más acertada de lo que la banda sonaba. Entonces nos pusimos a grabar en nuestras propias casas, así, en nuestra propia sala, otros demos, hasta que en el 2008 nos metimos en un estudio en serio a grabar. Uh-huh. y en el 2011 recién pudimos terminar de editar canciones que nos suenan en la radio, que ese es para nosotros nuestro primer disco. Si bien habíamos editado algunas cosas antes que se conseguían, que tenía su tapita y su edición así. Ajá. Más prolija, nuestro primer disco en realidad, considerado así como disco de verdad, es Canciones que no suenan en la radio, que es del 2011. Ahí va. Uh-huh. Que después le va a seguir Mañana ya es tarde, Luz y Fuerza. Uh-huh. Sacaron un simple ahora el año pasado, en el 2013 también. Los simples en realidad del año pasado eran adelantos de Luz y Fuerza, claro. Luz y Fuerza lo terminamos de grabar en diciembre, de hecho el 30 de diciembre del 2012. Y claro, es una época medio jodida para sacar un disco porque está todo el mundo de vacaciones, no le importa nada las ediciones de los discos, está todo el mundo tocando en la costa o tocando en los lugares así de verano. Entonces decidimos aguantar el disco hasta pasado el verano. Pero claro, no nos aguantamos, teníamos ese material nuevo tan que a nosotros nos gustaba tanto. Y decidimos en marzo sacar un simple con 2 temas incluidos en el disco. En abril o en mayo sacar el segundo simple con 2 temas más. Y en julio recién, el 9 de julio, a modo de festejo de la independencia, ya que nosotros somos también una banda independiente, ahí editamos, en realidad publicamos en nuestro Bandcamp Luz y Fuerza ya completo, con los 4 temas que habíamos editado como adelanto en formato de simple, más los otros 6 temas que completan los 10 temas del disco. No, generalmente nuestros discos tienen entre 9 y 10 temas. Uh-huh. Canciones que no suenan en la radio tiene 9 temas, Mañana ya es tarde tiene 10 y este también tiene 10. Uh-huh. Leo, yendo un poquito para atrás, otra vez a los orígenes de la banda, ¿de dónde viene el nombre Segba? Sabemos que tiene que ver con energía eléctrica, claro, ¿no? Pero está bueno eso, porque claro, acá en Córdoba hay que explicarlo. Bueno, y allá en Buenos Aires también nos toca explicarlo, porque mucho de nuestro público tiene 20 años como mucho, 20 y pocos, y por ahí no saben que antes de la privatización de los servicios de energía eléctrica, la compañía estatal que proveía de energía eléctrica a toda la zona de la capital de la capital de Buenos Aires y lo que se llama el Gran Buenos Aires, el conurbano, se llamaba Segba, esa compañía de estatal. Que Segba en realidad era una sigla, que era Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Yo una vez estaba leyendo una entrevista al Flaco Spinetta en la que él contaba que su disco Don Lucero en un primer momento iba a llamarse Segba, porque fue grabado durante una época donde se cortaba la luz a cada rato, estos cortes programados, porque había toda una cuestión de déficit energético en el país en ese momento, y esos cortes de luz habían afectado considerablemente la grabación del disco. Entonces él había decidido ponerle Segba al disco, pero como en ese entonces Segba todavía existía como empresa, si bien era estatal, era una empresa de todas maneras y existía y tenía su nombre, digamos, en uso, no pudo ponerle Segba al disco, entonces terminó llamándose Don Lucero. A mí me quedó eso, y cuando me voy de mi banda anterior y decido armar mi propio proyecto y convocar a los músicos que forman parte de Segba, recuerdo esa entrevista al Flaco, y al mismo tiempo pienso que esta nueva banda que quería formar tenía que tener un sonido así bien eléctrico, con la electricidad como materia prima, y me parecía que Segba era un nombre adecuado, pero ya no usado como sigla, sino como una palabra en sí, como si fuera una palabra. A mí siempre me sonó a una palabra de un idioma así, no sé, eslavo, tipo como si fuera en checo o en ruso. y al mismo tiempo me parecía fácil de pronunciar, entonces me gustó. A mí me pasó en esto de no tenía el nombre tan presente, claramente, claro. No está en mi memoria, digamos, uh-huh. en el registro que es Segba. Uh-huh. Que la primera vez que puse para buscar el nombre de la banda de ustedes era como, ¿cómo era? Claro, y seguramente en Google lo primero que te sale es la entrada de Wikipedia de los servicios eléctricos de Gran Buenos Aires. Pero o algo abajo así. Aparecen imágenes y aparece el nombre del disco, la imagen del disco. Claro, sí, disco. Sí, sí, después lo primero que te aparece en las búsquedas es la empresa de energía, pero después al toque salimos nosotros. Eso está bueno también porque al mismo tiempo estamos haciendo como un poquito de historia. Casi sin querer. Pero volviendo al tema del nombre, ¿qué te estaba por decir? Que se me fue. Me decías que lidera que fue un sonido bien eléctrico. Claro, bien eléctrico y al mismo tiempo que esa palabra fuera no tuviera un significado en particular, digamos, no es un nombre de algo, de un objeto en particular o de un ente en particular. Y también es un nombre que empieza con S. Esto ya es un rebusque medio mío. Y justamente ¿Compartido por los otros integrantes de la banda? No, esto es algo propio mío. Y justamente mis dos bandas favoritas del rock argentino tienen nombres que empiezan con S, que son Sumo y Soda Stereo. Y quizás por ahí, un poco a mitad de camino entre el sonido de esas dos bandas, me gustaría en algún momento que esté el sonido de Segba. Por eso también el nombre. Ahí va. Entre las influencias musicales entonces de la banda se podría nombrar a estas dos grandes bandas argentinas. ¿Y tienen alguna otra referencia así fuerte? Por ejemplo, digo, la banda de la cual vos venías, ¿tuvo influencia en el primer disco de Segba o en la historia de la banda de Segba? No, prácticamente nada de influencia. Porque si bien que algunos temas yo los había compuesto para la banda anterior, eran muy poquitos. Y enseguida el sonido de Segba tuvo su sonido, su identidad propia, más allá de lo que yo había hecho en el pasado. No, nada que ver con lo que hacíamos en mi banda anterior. De hecho, eso también fue como una decisión a la hora de armar Segba, que tuviera un sonido completamente distinto al anterior. Y de hecho me parece que en realidad el primer sonido de Segba no tiene absolutamente nada que ver con el sonido actual. De hecho tuvimos un momento de crisis justo antes de grabar canciones que nos suenan en la radio en el 2008. Tuvimos un momento así de crisis muy fuerte, que hasta ese momento éramos un trío de guitarra, bajo y batería. Y medio que en un momento yo me sentí un poquito aburrido de ese formato y me parecía que necesitábamos incorporar alguna cosa nueva. O dejar de tocar, y justo ahí apareció un amigo nuestro que tenía una computadora, una notebook que no usaba más, tirada así abajo de la cama, y nos dijo: te presto la computadora, fíjate qué pasa si incorporan algunos sonidos así medio electrónicos al sonido de la banda. Y fue como un nuevo nacimiento. Por eso es que nosotros consideramos nuestro primer disco Canciones que no suenan en la radio, porque es en realidad es ahí donde empieza el sonido. Ajá. De Segba que tenemos, que fuimos desarrollando desde ahí. El sonido anterior era como un sonido de búsqueda y muy muy básico con respecto a lo que logramos después, me parece. También es cierto que fue como una especie de aprendizaje, que yo en mi banda anterior apenas tocaba la guitarra y solamente cantaba. Entonces cuando armé Segba tuve que ponerme las pilas en desarrollar un estilo así guitarrístico. Y todos esos años entre el 2001 y el 2008 fueron de aprendizaje. Recién ahí yo sentí verdaderamente que tocaba la guitarra. Si bien no me considero un guitarrista, considero que a partir de ahí ya puedo decir, bueno, toco la guitarra. Te preguntaba también recién esto de que, bueno, entre las influencias vos nombrabas a Sumo, a Soda, uh-huh. a Soda Stereo. ¿Y hay alguna otra banda, ya sea de la súper conocidas y que son referencias fuertes en el rock argentino, uh-huh. como más independientes o bueno, que se hayan ido cruzando en el camino de Segba? En realidad yo no soy muy, muy escucha del rock nacional, así me gustan mucho los Gatos Almendra y todo lo que hizo Spinetta dentro del rock, salvo alguna parte de la década del 70, digamos, Invisible, Spinetta High, toda esa época mucho no me gusta. Ajá. Pero, digamos, el rock nacional, por decirlo de alguna manera, de Los Piojos, La Renga y todo lo demás, no me identifica mucho. Toda la beta más Stone, digamos, yo soy más, uh-huh, más Beatle. Entonces, la referencia nuestra es más, son más las bandas británicas como Blur o Oasis, o bueno, obviamente los Beatles, uh-huh, Jimi Hendrix, y que bueno, eran, si bien era norteamericano, toda su carrera la desarrolló en Gran Bretaña. Uh-huh. Y sí, estamos muy identificados con bandas, sí, bandas independientes de allá de Buenos Aires. Aunque conocemos algunas bandas de acá de Córdoba, que yo pienso en Anticasper, alguna de esas bandas indies de acá de Córdoba. Pero sí, en realidad nuestras referencias vienen más del rock británico que del rock nacional. De hecho, Sumo y Soda Stereo son como las dos bandas más británicas del rock argentino. De hecho, Sumo cantaban en inglés, así que eran prácticamente una banda británica. Esa sería nuestra... Sí, yo creo que Soda Stereo y Sumo hacían música inglesa, Soda en castellano y Sumo en castellano y en inglés. Mucha parte de la herencia de Sumo generalmente se tiene que ver con el rock más nacional, más rolinga, más barrial, ponele, por decirle de una manera. Y me parece que hilando fino no tiene mucho que ver con el sonido de Sumo. Que hay bandas por ahí que no entran dentro de la corriente del rock barrial y tienen más que ver con Sumo que estas otras. Pero bueno, eso es otra discusión. Leo, ustedes no tienen manager, no tienen productores, no tenemos. Distribuyen sus discos, sí. ¿Se encargan de todo el proceso? Sí. Desde el comienzo de la producción del disco hasta que les llegue a vos en la mano, sí, ¿no? De hecho, a mí me llegó en la mano, sí, en la radio. Uh-huh. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo trabajan? ¿Desde dónde se paran para plantarse como banda independiente? Bueno, desde la autogestión. Si uno se sienta a esperar a que venga alguien a hacer todo eso, se le va la vida. Y nosotros cuando decidimos armar la banda, sabíamos de un primer momento que no íbamos a sentarnos a esperar a que venga alguien a decirnos, che, quieren grabar, o che, quieren editar, o che, quieren distribuir. Nosotros, cuando tuvimos la posibilidad de grabar, lo hicimos. Después de grabar, nos pusimos a buscar alguna manera de editar y de hacer llegar eso a la mayor cantidad de gente posible. Para eso estuvo re bueno que surgieran plataformas así como en su momento MySpace o ahora Bandcamp, que hacen que cualquier persona pueda tener nuestro disco sin moverse de su casa y sin siquiera poner un peso, porque nuestros tres discos están disponibles en Bandcamp para descargarse libremente, y están en licencia copyleft también, así que ni siquiera hay una cuestión así de derechos, así, uh-huh, que uno puede bajarlos y difundirlos tranquilamente. Y desde siempre supimos que si no lo hacíamos nosotros, ese trabajo no lo iba a hacer nadie. Si bien tuvimos así alguna vez algún acercamiento con algún productor o alguien que viene a proponer cosas así que supuestamente vendrían a resolver esa cuestión, nunca se llegó a lo concreto y decidimos hacerlo nosotros. Pero todo es desde la autogestión y también al mismo tiempo desde cierto recelo a cuidar el laburo de uno, ¿no? Porque, uh-huh, nadie más que uno sabe cuánto cuestan las cosas y el valor que tienen las cosas. El valor no en el sentido monetario, en el sentido económico de las cuestiones, sino en el sentido personal o ponerle artístico, uh-huh, del asunto. Nosotros, las tapas de los discos, las diseñamos nosotros, o cuando convocamos a algún diseñador, laburamos en conjunto para llegar al resultado final. Y a la hora de distribuir nuestros discos también, cargamos cada uno en su mochila, en su bolso, una cierta cantidad de discos. Y en las fechas también tenemos nuestros discos ahí para vender, al que lo quiero comprar, y el que no lo puede comprar se lo lleva igual de todas maneras. La, sí, música más allá un objeto, digamos, ¿no? Como mercancía. ¿Sí? Tal cual, sí, no esta cuestión fetichista de la mercancía, sino esta cuestión del objeto artístico que puede tener, no una utilidad, pero sí puede servirle a alguien para algo, ya sea para entretenimiento o lo que sea, y que nos parece que tiene que llegar sí o sí, sin ninguna mediación. Uh-huh. Y sin ningún obstáculo. En el segundo disco, sí, Mañana Ya Es Tarde, contó con una distribución, una cierta distribución del sello Ultra Pop de allá de Capital, pero, es decir, la distribución era que ellos lo llevaban a algunas disquerías, y entonces nos enteramos que dos o tres personas los compraron en alguna disquería porque lo vieron ahí en la vidriera, pero en realidad la distribución, el grueso de la distribución lo hacemos nosotros. Sí, mano en mano, boca en boca, y sobre todo a través de las redes sociales, digamos. Uh-huh. Sobre todo a través de internet. A nosotros nos interesa más que haya gente bajando el disco o escuchándolo en el Bandcamp que comprándolo. Si bien es cierto que está bueno que compren el disco porque en cierto modo ayuda a solventar algunas cuestiones y a amortizar los gastos de la grabación y de la fabricación del disco, que son y bastante grandes, lo que más nos interesa es que la gente conozca las canciones. Uh-huh. Sí. Te iba a preguntar, acá en Córdoba, por ejemplo, existe LUPAS, que es la Unión de Músicos Independientes. Ah, mira. Son artistas que se han reunido, digamos. Uh-huh. Muchos de ellos involucrados más en, bueno, también en cuestiones sociales. Hay una experiencia similar en Buenos Aires de Unión de Músicos. ¿Ustedes se encuentran con otros músicos independientes? Sí, allá existe la Unión de Músicos Independientes, la UMI, que de hecho estuvo muy involucrada en la ley de la música y también en cierto modo en la ley de medios. Pero nosotros somos medio... no sé cuál sería la palabra, medio anarco sería, pero no desde el sentido ideológico duro, sino que somos así medio chúcaros en realidad, y no nos gusta mucho la cuestión así tan asamblearia, y nunca nos unimos a la Unión de Músicos Independientes. Nuestros discos, si bien tiene algunas ventajas unirse a la Unión de Músicos Independientes, en el sentido de que te abrata algunos costos a la hora de fabricar los discos y de editarlos, siempre preferimos hacer nuestro camino por nuestro propio lado. Igual somos amigos de varias bandas de allá de Capital, que forman parte de la UMI, tenemos cierto contacto con algunos músicos de la UMI, pero somos más más independientes aún, quizás. pero en realidad es porque somos así medio chúcaros, es la palabra, quizás. Sí. No es por una cuestión de que no nos interese o porque estemos en contra. No estamos en contra para nada de la UMI ni de todo lo que chúcaros es una perfecta definición. Sí, queda claro, nos alargó chúcaros. No estamos en contra de la UMI ni tampoco de que los músicos se agrupen, porque generalmente agrupados se logran mayores cosas, solo que nosotros ya somos medio viejos y tenemos así nuestras mañas y es eso, nada más, somos mañosos. Ahí va. Y Leo, ¿cuáles son, pensando, digamos, en el contenido por ahí de los discos, ¿no? Ajá. ¿Cuáles son las búsquedas que vos crees que atraviesan los discos? ¿Qué buscan generar con su música? Si es que buscan generar algo, capaz que simplemente como es la proyección de hacer un producto artístico. ¿Se entiende la pregunta? Sí. A mí me gustó siempre una frase de Daniel Melero, otro de mis referentes. Él dice que cuando una cosa no sirve para nada es o una porquería o una obra de arte. A mí se me pareció que el arte no tiene una función específica, pero al mismo tiempo veo que no es tan así, que una canción a alguien le puede salvar la vida, si llegado el caso. Yo soy medio reticente a la cuestión del mensaje en las canciones. No me gusta mucho no me gusta mucho en mis canciones que haya mensajes muy directos, así bajadas de línea. Uh-huh. Si bien admiro a muchos artistas que tienen así como un discurso muy, muy directo en sus líricas, no es mi búsqueda particular. Qué sé yo, pienso en León y me parece que a él le salen genial ese tipo de canciones, pero uh-huh. que a mí no me salen. Y aparte no me salen en el sentido de que no me salen porque no me surgen. Uh-huh. En ese sentido digo que no me salen. Entonces no hay una búsqueda de mensaje o de bajar línea. Aunque si uno hila fino y si uno lee entre líneas, por ahí encuentra alguna cosa que se está diciendo por ahí en las letras. Pero no es nuestra intención uh-huh. generar un discurso o una discusión desde nuestra canción, uh-huh. Por lo menos no desde Segba como entidad. Por ahí nosotros nos ponemos a discutir con otros artistas o con gente que viene a los recitales de cuestiones así más políticas, por decirlo de una manera, horas nos podemos poner a discutir, pero no involucramos. No atraviesan a las canciones. Claro, tal cual. Es medio una ingenuidad decir que no la atraviesan, digamos, creer que no la atraviesan, porque todo somos seres políticos, ¿no? Pero no es directa ni es tampoco nuestra intención. No es una ecuación directa. Nuestras canciones no son directamente políticas. No tienen un discurso directamente político. Uh-huh. Eso también nos ha costado algunas cosas. Porque, ¿a qué te referís? Y porque no nos invitan, por ejemplo, a festivales a beneficio, por ejemplo, que nosotros no nos invitan más. Nos han invitado en su momento, quizás al comienzo de nuestra carrera. Y después por esta cuestión de que parece que a nosotros ese tipo de cosas no nos interesan o no nos movilizan, porque en las letras no lo expresamos directamente, entonces ya dejaron de hacerlo, no nos invitan. Eso no sería nada, porque de última, si no tocamos acá, tocamos allá. Pero a veces también yo siento cierta subestimación, uh-huh. Porque nuestros temas no son así de puños cerrados y no hablan así de cosas uh-huh. tan directamente políticas o tan ideologizadas. A mí me parece que uno de los compromisos más importantes que puede tener un ser humano es con la belleza y hacer canciones o intentar hacer canciones que estén buenas. Me parece que es un gesto humanitario enorme. Y a mí me gustaría lograr eso, digamos, que mis canciones lleguen a alguien y que le resulten que el que escuche nuestras canciones diga qué buena está esta canción. A mí me parece que hay una acción directa y un logro directo que no debe ser desmerecido, me parece. Un gesto estético también, sí, ¿no? Sí, tal cual, un gesto estético que tiene también su implicancia social, si uno se pone a ver bien de cerca. No hace falta tampoco ser un tipo así, no hace falta ser un artista de barricada para llegar, para conmover a la gente, ni para tener un compromiso. Yo tengo mi compromiso, no soy un militante, pero sé lo que pienso, tengo mi ideología, digamos, y todo eso. Lo que no quiero es que esa ideología se exprese en mis canciones, o por lo menos no de una manera tan directa. Uh-huh. Nada más. ¿En eso tienen acuerdo, digamos, en la banda? Es porque es un tema que no se ha discutido nunca. Yo no estoy prácticamente seguro de que los otros dos integrantes de la banda no comparten alguna cuestión ideológica conmigo, y sin embargo eso no es impedimento para que toquemos y para que hagamos las canciones que hacemos. Así que no es algo que se discuta en la escena de la banda. Leo, ¿y qué proyectos tienen para la banda? ¿Están tocando en Buenos Aires? ¿Han hecho alguna gira? ¿Piensan tocar en Córdoba? Estaría buenísimo tocar en Córdoba. Para mí sería re bueno venir a tocar acá. No tanto en Córdoba, sino más bien acá, en Tras la Sierra. Sí, en Tras la Sierra sería genial. Es un lugar que a mí me encanta, yo me siento bastante... Siento parte de acá, si bien yo no nací acá, mi mamá es de acá, tengo un montón de familiares acá y vine desde chiquito, entonces conozco mucho el valle y me encantaría en algún momento poder tocar acá. Pero sí, los proyectos son seguir tocando. Allá en Buenos Aires está bastante difícil el asunto, después de lo de Cromañón se puso todo bastante complicado para las bandas. Chicas como nosotros, que no somos una banda que lleva 200 personas, sino mucho menos, y quedan pocos lugares con ese nivel de convocatoria, con un nivel de convocatoria así menor. Entonces se hace muy complicado tocar. A pesar de todo, este año estuvimos tocando bastante y hicimos, mostramos el disco bastante. Y bueno, y antes de venir para acá de vacaciones, unos días antes estuvimos grabando un par de temas nuevos que van a ser editados ahora otra vez en un simple. Nos gustó mucho la... De darte un poquito, sí, para que veas lo que hacemos. Sí. Tal cual. Me gusta entregar todo entero. Tal cual, sí, aparte porque está bueno como muestra. Por ahí hay gente que no tiene tiempo o ganas de escuchar 10 canciones seguidas, pero dos canciones... No se le niega a nadie. Así que estuvimos grabando dos temas nuevos hace un par de semanas. Hace un par de días me mandaron una mezclita de uno de esos y parece que va a estar bueno, parece que suena bien. Y la idea es ahora, después de las vacaciones, después del verano, grabar algunos temas más que están saliendo. En realidad, por primera vez en estos años que venimos tocando nos quedamos medio sin material. Esto es algo de lo que me tengo que hacer cargo yo, porque soy el único compositor de la banda. Entonces hay que empezar a componer temas nuevos, porque siempre en los tres discos había gran cantidad de temas nuevos y algún que otro tema que rescatábamos de los viejos. Esta vez nos quedamos ya sin temas para rescatar. De hecho, Luz y Fuerza es un disco grabado todo con temas anteriores a Mañana Ya Es Tarde, uh-huh. Pero que estaban ahí, que por alguna razón volvieron a tocarse y decidimos grabarlos todos juntos. Ahora salieron estos dos temas nuevos, hay tres o cuatro temas más por ahí, alguno que otro que surgió en estos días por acá. Así que de acá a el invierno supongo que estaremos grabando temas nuevos, uh-huh. y tocando, ni bien volvamos a Buenos Aires, será cuestión de ponerse a buscar fechas y todo eso para tocar, y llegado el caso, ver si se puede venir a tocar por acá, que estaría re bueno. ¿Quién no dice hacer la presentación? Ah, sería acá genial. En Córdoba. Sí, sería genial, eso sería buenísimo. Sería, para mí particularmente, sería como todo un logro venir a tocar acá. Me encantaría, realmente. Bueno. Leo, ¿algo más que has quedado por ahí en el tintero y a mí se me está escapando de que te gustaría contarnos así? Que nuestros discos se consiguen los tres. En realidad yo digo los tres, pero ahí están los dos simples también. Y hay un EP ahí medio suelto que grabamos en vivo con seis temas. Se consiguen todos en segva.bandcamp.com. Ingresando ahí están todos los discos para descargar, para escuchar. Uh-huh. Uno puede descargarse el disco completo, los temas sueltos, los temas que les gusten, los que no les gusten, no. Y bueno, están canciones que no suenan en la radio, Mañana Ya Es Tarde, Luz y Fuerza, y este EP que te digo, que es un EP que grabamos en vivo en un recital que nos invitaron a tocar en un homenaje a Gustavo Cerati. Entonces hicimos tres temas nuestros y tres temas de... Bueno, uno de Soda Stereo, uno de Cerati solista y uno de Cerati Melero. Y se pueden también descargar de nuestro Bandcamp. ¿Y también tienen Facebook? Sí, nuestro Facebook. En Facebook estamos como Segva. Segva es como persona. Y también estamos como músico banda buscándolo. Aparece como Segva y le pueden poner me gusta. Y bueno, están todos los videos y todos los discos también. Estamos en YouTube como youtube.com/segva, pero en vez de la E tienen que poner un 3 porque ella estaba usada por otro. Está complicada. Sí. S3G B larga A. Y en Vimeo, que es otra plataforma de videos, donde también están nuestros videos, es vimeo.com/segua. Ahí sí, como se escribe S-E-G B larga A. Ahí está. Bueno. Esas son todas nuestras vías de contacto. Leo, te agradecemos mucho desde la Radio El Grito por esta entrevista. Y bueno, esperamos verte tocando, ¿quién dice que en invierno? Ojalá, por acá. Ojalá, el invierno que hace un montón de frío acá, vamos a venir bien abrigados y vamos a tocar. Sí, ojalá, estaría buenísimo. Muchas gracias a ustedes.